Queremos ahora llamar a un invitado que viene especialmente de muy lejos, que es Fernando Moser. Le vamos a dejar que se presente y que nos dé su testimonio y nos comparte alguna canción. Le damos un aplauso. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por el recibimiento. Ahí nomás. Bueno, yo empecé a tocar la guitarra a los 7 años. Cuando cumplí 7 años, mis padrinos me regalaron una guitarra y a partir de ahí empecé a tocar la guitarra, a cantar. Me acuerdo que los primeros tonos los copié de Los Chalchaleros en una televisión blanco y negro, porque yo ya peino muchas canas de la televisión, y los copiaba en espejo y ahí empecé a hacer los primeros tonos. Y bueno, pasaron muchos años, muchas cosas, y yo me estudié en un colegio católico. Mi familia no muy practicante, pero desde chico, con esto de la música, ya la profesora de música me había agarrado para cantar en la misa, y ahí empezaron mis primeros pasitos en esto de cantar para Dios. Pero el encuentro mío con Cristo vivo, resucitado y obrando en mi vida fue de bastante grande. Ya estaba casado con mis hijos, tenemos 3 hijos con mi esposa Roxana, y en ese entonces estábamos sirviendo en la parroquia, tanto mi esposa como yo en la música, ella en la catequesis, y empecé a conocer a músicos católicos, entre ellos Daniel Poli, que les pido un aplauso grande, que está con nosotros ya, allá en el fondo. Y cuando yo empecé a ir a los recitales, a los conciertos, dentro de mi corazón había algo muy fuerte que yo recuerdo una vez que Daniel estaba cantando Yo creo en las promesas, me palpitaba el corazón de tal manera que yo decía, yo quiero hacer eso, decía en mi interior. Y bueno, fue pasando el tiempo, ¿no? Y eso, el Señor, yo se lo confié a Dios esto, el anhelo ese de poder cantar para Él, de esa manera, poder componer. Yo nunca había compuesto. Y bueno, pasaron muchos años. Esto, yo estoy hablando del año 92, 91, 92. Y en la parroquia, el sacerdote, el párroco, implementó un plan pastoral, que es el SIN, el Sistema Integrado de Nueva Evangelización, que consiste en un retiro de impacto y después formar comunidad. Y allá por el año 93 hicimos ese retiro con mi esposa, y fue realmente decisivo para nuestras vidas como esposos, como familia e individualmente también. Y vino el retiro, tuvimos nuestro encuentro personal con el Señor, y a partir de ahí empezamos a caminar en comunidad. Y quiero resaltar esto de caminar en comunidad, porque fue en el seno de mi pequeña comunidad, que nos reuníamos semanalmente, donde el Señor empezó a obrar. Y pasó el año 94, 95, 96. Recién en el año 99, yo preparando las canciones para la misa, sentí la emoción muy grande en el corazón de consagrar mi vida en lo musical, es decir, mi talento en la voz y en la guitarra para el Señor. Y a partir de ahí empecé a componer. Compuse las primeras canciones para mi comunidad, y ellos dijeron, ¿por qué no grabas un CD? Así nosotros la tenemos, la podemos... Bueno, resumiendo, ahí empecé a componer, ya llevo 4 discos grabados. Y la clave, quiero resaltar esto, el vivir en comunión, en comunidad. Esa es la clave, no estar solos, sino buscar una comunidad de pertenencia, y es ahí donde el Señor nos bendice, nos muestra el camino, nos corrige. Eso quería resaltarles, esto de la comunidad, el servicio en la comunidad, la dimensión comunitaria del servicio es importantísima, Y ahí es donde florecen los talentos y ahí es donde el Señor nos muestra por dónde va la cosa. Bueno, voy a compartir una canción que la compuse allá en el 99. Un hermano de la parroquia me dice: Fernando, están el Consejo Episcopal Latinoamericano organizó un certamen para elegir el himno del segundo Congreso Vocacional Latinoamericano. Fíjate, a ver si te interesa. Bueno, me metí en la página, me gustó porque el lema, el título del el lema del concurso era Señor, en tu nombre echaré las redes. Y bueno, compuse la canción, la mandé, ya estaba muy contento porque esto de participar en una convocatoria tan grande ya me hacía feliz, porque es digamos un hecho eclesial muy grande. Este aquí que la canción fue premiada con el segundo puesto en ese certamen y permitió que yo por primera vez saliera de la Argentina para cantar allá en Costa Rica como invitado. El primer premio lo ganó un seminarista en ese entonces, después sacerdote, el padre Enio de Brasil, y el segundo puesto yo. El primer y segundo puesto viajaban a Costa Rica. Bueno, voy a compartir esa canción con la cual pude viajar. Se llama Lanza las redes cantando. Asoma, el nuevo milenio clama por amor. Y en América Latina, hoy la iglesia peregrina en comunión. No ha cambiado tanto el mundo. Y hasta parece ir de mal en peor. Sin embargo, tu voz sigue animando y con Pedro queremos decir, Maestro, confiaré. Tu palabra nos renueva, el bautismo nos congrega en la misión. Nos has hecho pescadores de las almas que aún no saben de tu amor. Y aunque a veces nos cansamos y creemos que es en vano la labor, tu espíritu de amor infunde su aliento y cantamos a una sola voz. Conmigo, maestro. Maestro, maestro, en tu nombre echaré las redes. Redes. mis planes, a tu gracia confiaré y mis fuerzas y mis planes, a tu gracia confiaré, a tu gracia confiaré. Bendito sea el Señor. En uno de los testimonios, hermano decía, con lo poquito nuestro, el Señor, si se lo ofrecemos, lo multiplica. Como ocurrió aquel día, aquella tarde, cuando los discípulos querían que el maestro despidiera a la multitud, porque tenían que, ya se hacía tarde y tenían que ir a sus casas a comer. Ahí ocurrió el milagro de la multiplicación de los panes. De esto habla esta canción con la que me despido, les agradezco muchísimo. Dios los bendiga mucho, ánimo, esta tarea es realmente un privilegio, como también dijeron acá, es un privilegio y es lo que nos gusta hacer, y si con lo que nos gusta hacer podemos anunciar al Señor, muchísimo mejor, así que ánimo y péguenle para adelante. Parte nuestros panes se llama. Cada vez hay más gente cansada de correr detrás de lo que nunca calmará su sed. Sed de un mundo mejor. Sed de un mundo mejor. Muchas miradas tristes, heridas de no ver un horizonte claro, algo en que creer, algo en que creer, algo en que creer. Señor, para ellos es mi canto. No es mucho, pero si te lo doy, lo multiplicarás. Parte hoy mis panes y dales de anhela escuchar una voz que les alivie un poco tanto dolor, un poco de amor, un poco de amor. Señor. Para ellos es mi canto, no es mucho, pero si te lo doy, lo multiplicarás. Parte hoy mis panes y dales de comer. Señor, para ellos es mi canto, no es mucho, pero si te lo doy, lo multiplicarás. Parte hoy mis panes y dales de comer. danos de comer. Muchas gracias.